FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias con 0 grados acá dentro del estudio, un frío que ni les contamos. Los vamos a acompañar durante media hora, Fernando Ochoa en la operación técnica puesta en el aire y quien te habla, Martín Raffo, en esta propuesta que hacen las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta en simultáneo todos los viernes a las 12 del mediodía. Te acerca las principales noticias que estuvieron trabajando estas radios durante la semana. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Se acercan las elecciones internas. En el mes de agosto, las presidenciales, también se elegirán diputados provinciales, nacionales, provinciales y senadores, provinciales lo dije, ¿no? Lo repetí. Bien, también intendentes y concejales. En Moreno cerraron las listas. Estas ratifican la desintegración del sistema de partidos políticos. De cara a las elecciones internas, la pérdida de identidades ideológicas marcó y se destacó en el cierre de estas listas electorales. Entre tantos ejemplos posibles que podríamos poner, una de las sorpresas se dio en el Frente Justicialista para la Victoria, ya que a la lista de este partido se integró como quinto concejal Jorge Alagastino, un claro opositor a su candidato intendente Mariano Hues, que intenta regresar a la intendencia de Moreno. El líder de Nuevo Moreno habló con la 90.1 y justificó de esta manera su alianza con el oficialismo. Amplía la información Rubén Bustamante. Crisis electoral. El cierre de las listas para las elecciones primarias del 14 de agosto ratifica la desintegración del sistema de partidos políticos y la pérdida de identidades ideológicas. El Frente Justicialista para la Victoria presenta 3 candidatos por adentro: Mariano Hues, Jorge Mendieta y Teresa Caveri. Por afuera están Cecilia Casas con el partido Miles de Luis de Lía y Mirko García por el Partido Auténtico de los Cristianos de la provincia de Buenos Aires. El vecinalismo, que representa en la actualidad la primer minoría en el Consejo Deliberante, lleva a Claudia Seff como candidata, quien deberá disputar la interna con el dualdista Damián Contreras. El radicalismo, por su parte, tendrá 4 listas y es probable que una de las corrientes lo lleve como aspirante a la comuna a Fabián Ferraro, otra cosa, líder de la estructura local Moreno Vive. El Frente Amplio Progresista contiene a todas las expresiones que lo conforman, mientras que el Frente Nuevo Encuentro se rompió el jueves con la salida del Encuentro Unión Popular, que denunció que Sabatella entregó las listas a los viejos resabios del peronismo. Una de las sorpresas del oficialismo es la incorporación al quinto puesto de concejales de Jorge Alagastino, claro opositor a Mariano Hues. El líder de Nuevo Moreno justificó de esta manera la alianza. Acá, más allá de las cuestiones personales y de apetencia, digamos, en cuanto a lo que cada uno quiere, me parece a mí que está muy claro la cuestión de que somos partes de un proyecto que tiene que ver, que lo está encabezando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que hubo unidad en la provincia de Buenos Aires, y nosotros aportamos desde el lugar que nos pareció que podíamos aportar. Si vos te fijás, lo que pasó con las listas a nivel nacional y provincial, no hubo internas y directamente fueron decisiones de la presidenta, ¿no? Pero al margen de la decisión de la presidenta, me parece a mí que acá en Moreno nosotros queremos tener una expresión territorial del proyecto que viene llevando adelante Cristina. ¿Es una expresión de disidencia sobre los 15 años de Hues? Reitero, elementos y argumentos vertidos por usted. ¿O todo se vuelve orgánico y el hombre que logró la consolidación del monopolio de la Perlita en contra de la Mutual del Colmenar, que usted es un emblema, un símbolo de aquello, queda en el pasado? ¿Así es la política? No. ¿Y cómo es? No la pongo en ese terreno, como lo estás expresando vos. Sí, porque si vos me preguntás dónde está la Mutual Colmenar hoy, está militando con Mariano Hues directamente. Sergio, y vos fuiste vos fuiste testigo en notas, ¿no? En la sede de la Mutual de Colmenar. Evidentemente algún tipo de reivindicación hizo el Colmenar, que el Colmenar entendió que tenía que ser parte del proyecto de la presidenta, del gobernador y del Partido Justicialista y del gobierno del intendente actual, que es Andrés Arregui. Lo que hablamos con Mariano Wes es la posibilidad de hacer una gestión distinta de acá en adelante. Y yo creo que en nombre de la unidad del peronismo y en el marco de que vos, digo, y que toda la sociedad está viendo de una gran conflictividad en donde se interponen intereses personales, me pareció oportuno tratar de encontrar lo que más le conviene a todos los vecinos. Me parece a mí que lo otro es muy violento. Lo otro que estamos viendo, es decir, yo no iba a entrar al margen de lo que yo estoy planteando, que tiene que ver con lo nacional, en un esquema de disputa personal donde se mezclaran las cuestiones personales. Es decir, y entramos en la pirámide de violencia que me parece que no es oportuna, ¿no? Todo tiende hacia ese lugar, ¿no? Entonces digo, uno prefiere tomar distancia. Las agresiones del presidente del Consejo Deliberante con el señor Hueso, de ida y vuelta, como quieras, a mí me consta una sola, de un solo lado. Yo prefería alejarme de la división del peronismo, porque como decía Perón, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así que vamos a aportar nosotros y vamos a tratar de legitimar del mejor modo posible la representatividad territorial que tenemos nosotros, en particular en la zona de Cuartel Quinto. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Lo que hay que escuchar, ¿eh? FM La Posta nos acerca a esta segunda noticia. Continúa la crítica situación de los centros de atención a la infancia. Los subsidios del programa Unidades de Desarrollo Infantil, dependientes del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, no están llegando en tiempo y forma, obligando a los centros comunitarios a limitar sus actividades e incluso a cerrar sus puertas. Es el caso del Centro Comunitario Lourdes de Cuartel Quinto, que cerró durante 2 semanas por falta de presupuesto para la cobertura de alimento y materiales para las clases. La Red del Encuentro, que agrupa varios centros comunitarios de Moreno, San Miguel y José C. Paz, realizó severas denuncias a las autoridades del programa. Informan para el Panorama Regional los compañeros de la 96.5 en Cuartel Quinto. Continúa la crítica situación de los centros de atención a la infancia. Se trata de la entrega de subsidios del programa Unidades de Desarrollo Infantil, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Con este programa, gran cantidad de centros comunitarios brindan servicio educativo y de promoción para niños, niñas y jóvenes de los barrios más humildes de la provincia, que al no recibir en tiempo y forma este aporte estatal, se ven obligados a limitar sus actividades e incluso a cerrar sus puertas. Por ejemplo, esta crítica situación obligó al Centro Comunitario Lourdes de Cuartel Quinto a cerrar durante 2 semanas por falta de presupuesto para la cobertura de alimento y materiales para las clases. Mónica es vecina de Cuartel Quinto y además maestra del Jardín Rodolfo Coronel, parte de la red de organizaciones El Encuentro del Noroeste del Gran Buenos Aires. Ella explicó la situación que afronta el centro comunitario. Supuestamente nos garantiza un dinero bimestral que es una constante que lo recibimos siempre atrasado, 2 meses y medio siempre. De hecho, ya está. Estamos casi acostumbrados, la realidad es que sufrimos montones de consecuencias con esto, desde planificás un menú y no lo podés lograr, o planificás una salida que no podés tampoco hacerla efectiva. Vos no podés planificar a largo plazo porque no está esta garantía, ¿viste? Yo estoy acá, los pibes están acá, tenemos ganas de hacer algo, pero no podemos porque no, nos falta el recurso. El dinero que nos manda provincia está destinado a tres cosas. Una parte sería lo alimentario, una parte sería funcionamiento, que tiene que ver con gas, luz, el teléfono, las alarmas, todo el material de librería de los pibes. Y después hay una parte que es un porcentaje mínimo destinado a incentivos, porque no son sueldos, no llegan a ser sueldos. La gente trabaja muchas veces casi ad honorem o en forma voluntaria, porque hay gente que si está trabajando por un incentivo, aunque sea mínimo. Nosotros tenemos muchas compañeras que estudian. Si vos no le podés pagar el incentivo que es parte que destina al viático para ir a estudiar, se frena hasta eso, el estudio de la compañera. Hasta el momento se adeudan los últimos 2 meses, sin contar que hoy comienza uno nuevo. Mónica también explicó que a pesar de las reuniones previstas con las autoridades, siguen sin ofrecer soluciones concretas. Todo el tiempo están haciendo reuniones, de hecho ahora el martes tienen una reunión con la directora de la SUDIS. Cuando vienen es para garantizar el pago de este cheque, pero no garantizan que venga en tiempo y forma el que sigue. Estás en la misma de siempre. Es como que vos vivas en tu casa pensando qué vas a comer mañana. Lo mismo, nosotros estamos en la misma. La Red del Encuentro realizó severas denuncias a las autoridades del programa. Incluso hoy se presentó el tercer aviso, donde ya no alertan del peligro en los centros, sino que ya muchos comienzan a cerrar sus puertas por el grave desmantelamiento que sufren. Informó para el Panorama Regional de Noticias FM La Posta en Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Nos vamos para el barrio de José C. Paz, porque en varios de los barrios de esta ciudad los vecinos sufren permanentes cortes de luz. Los problemas en el suministro de energía se vienen registrando en los barrios Primavera, San Atilio y Bucetich. Para el responsable de prensa de Edenor, los cortes se producen porque los vecinos rechazaron la construcción de una subestación que mejore el suministro durante la época de mayor demanda. Los vecinos autoconvocados, por su parte, explican que este tipo de subestaciones traen numerosos problemas para la salud en lugares altamente poblados. Informa desde la 107.3 FM Tincunaco, Carlos Delmas. Cortes de luz en José C. Paz. En el barrio Primavera, San Atilio y Bucetich del partido de José C. Paz, los vecinos sufrieron en los últimos 5 días cortes de luz en diferentes horarios que duraron entre 10 a 36 horas. Ante la ola de reclamos, nuestro compañero Rubén Becerra dialogó con Alberto Lippi, responsable de prensa de Edenor, donde intenta explicar las razones de los cortes. La alta demanda que estamos recibiendo de los clientes están en valores históricos. La demanda más alta histórica normalmente se da en invierno, dado que sobre todo en zonas donde no está abastecido por gas, por cañerías, los clientes, y en consecuencia el único servicio público domiciliario es la electricidad. Frente a una gran demanda de los vecinos por el mejoramiento del servicio eléctrico de Edenor, Lippi habla sobre las subestaciones eléctricas. Esto es un problema como del huevo y la gallina. La gente reclama siempre mayores inversiones y mayores acciones por parte de la empresa, y luego cuando la empresa quiere hacer esto, siempre surge algún vecino, no con mala intención, sino con información equivocada de que hay algún tipo de inconveniente en la salud con instalaciones eléctricas. Recordemos que Edenor intentó poner una subestación en el barrio Sol y Verde con el argumento de mejorar la calidad eléctrica ante el gran crecimiento de la población que tuvo José C. Paz en los últimos 5 años. Vecinos autoconvocados se opusieron a la subestación por razones de contaminación y daños a la salud. Se lo están poniendo en un lugar que está todo poblado alrededor, densamente poblado. Y lo que veíamos que hay otras zonas, veíamos en un mapa satelital, una imagen satelital, que hay otras zonas que hay campo. Exactamente. El interrogante es por qué no lo ponen en esos lugares. Los cables trazan, bueno, van para el lado de Pilar. En el camino hay unos campos que pasan por el Pinazo, y que ahí podría ser un lugar que no hay gente y, bueno, que no afectaría tanto. Recordemos que esta clase de subestaciones en zonas urbanizadas provocan cáncer, leucemia, muerte súbita de bebés, malformaciones durante el embarazo, tumores y otras afecciones. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Continuamos en el Panorama Regional de Noticias. La propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, AFARCO, en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno, en simultáneo, todos los viernes a las 12, te acercan las principales noticias de la región. El gobierno nacional llamó a licitación para construir una nueva cárcel federal. Juan Manuel Casolati, abogado defensor en el departamento de San Martín, conversó con FM Moreno y analizó los dichos de la presidenta Cristina Fernández durante el anuncio sobre la resocialización que se debe realizar en las cárceles. Para el letrado, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no se garantizan los derechos humanos mínimos. Nos informa desde la 90.1 Rubén Bustamante. La tecnología, el negocio en las cárceles. Cristina Fernández de Kirchner anunció el llamado a licitación de una nueva cárcel federal, lo que permitiría el cierre del penal de Devoto. En el acto público habló de la incorporación de nuevas tecnologías. La presidenta afirmó que en 35 prisiones nacionales comenzarán a funcionar los nuevos detectores de metales, narcóticos, explosivos y hasta de celulares utilizados para hacer secuestros desde las cárceles. Estimó que estos aparatos son una exacta combinación entre seguridad y respeto a los derechos humanos. Como abogado defensor en el departamento de San Martín, Juan Manuel Casolati analizó las expresiones de la presidenta, quien también habló de la resocialización. El abogado dijo que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no se garantizan los derechos humanos mínimos. Decía que, más allá de lo que marca la ley, que quien ingresa a un establecimiento carcelario lo hace para mejorar como persona y el Estado tiene que darle herramientas para que mejore como personas. Hoy en las cárceles de la provincia pasa exactamente al contrario. Hoy las cárceles de la provincia están cumpliendo un rol claro y preciso, y el rol que cumplen es generar solo mecanismos de corrupción en los que todos los actores que participan del sistema de salud terminan enriqueciendo. Las herramientas que deberían darle a las personas que están allí alojadas no las tienen, no se las dan. Pero de las más básicas, ¿eh? Estoy hablando, la herramienta básica que debería dar una persona que está en el encierro es alimentación y salud y educación, son las tres herramientas básicas. Bueno, ninguna de esas herramientas hoy es en la provincia de Buenos Aires. Pese a que el discurso dice que sí, pese a que de los discursivos cada vez que el ministro de Justicia habla del tema carcelario, habla sobre las tres premisas sobre las que se fundamenta el sistema carcelario provincial, que es educación, trabajo y resocialización, esto no se da. Pasa exactamente lo contrario. Entonces digo, es complejo que una persona se logre mejorar desde el encierro, pero mucho más complejo y casi imposible es que lo haga en las cárceles, en las condiciones que están las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Luego recordó que desde hace más de 10 años, ningún ministro de Justicia provincial reglamentó un simple artículo que fija para los liberados la intervención de estos en el campo laboral en el 3% de la obra pública. Parece que no hay que explorar estas cuestiones tan arriba, tecnología, sino que hay que ir a lo básico, con premisas básicas. Le doy un ejemplo de que no se cumple con lo básico. Miren, la provincia de Buenos Aires, la ley de ejecución penal de la provincia prevé en el artículo, creo que es el 168, 169, la ley 12.256, que es la ley que legisla en materia de ejecución penal, prevé que el 3% de la obra pública de la provincia de Buenos Aires tiene que recibir como mano de obra, como mano de obra de la obra pública, ese porcentaje de personas negradas, ¿sí? Esa norma tiene una existencia, esta ley data del año, tiene más de 10 años de vigencia. Bueno, desde el momento en que fue promulgada y entró en vigencia, ese artículo no fue reglamentado. Entonces tenemos una norma que dice que los liberados tienen derecho a acceder al trabajo, y en este caso habla de obra pública y hasta en porcentaje, un 3% de la obra pública tiene que estar en manos de los liberados, y este artículo nunca fue reglamentado. Por lo tanto, es un derecho que tienen los liberados, pero que no lo pueden ejercer, no se puede ejecutar este derecho, porque ningún ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el momento que fue promulgada la ley, se dignó a reglamentar este artículo. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. La siguiente información nos llega desde FM La Posta. Un grupo de organizaciones de la región comenzó a promover la participación de los vecinos y vecinas en foros temáticos barriales. El objetivo es promover propuestas para que sean la base del trabajo de las organizaciones y luego éstas sean presentadas al Estado Municipal. Los foros se promueven en distintos barrios de la localidad, de distintas localidades, del noroeste del Gran Buenos Aires, pero empezaron a funcionar en 5 barrios del distrito de José C. Paz. Informan desde Cuartel Quinto los compañeros y compañeras de FM La Posta. un grupo de organizaciones de la región comenzó a promover la participación de los vecinos y vecinas en foros temáticos barriales, espacios en el que se reflexionan y se piensan propuestas en materia de desarrollo local. El objetivo es promover propuestas para que sean la base de trabajo de las organizaciones, pero también las correspondientes ser presentadas al Estado municipal. Si bien se promueven distintos barrios de las localidades del noroeste del Gran Buenos Aires, comenzaron a funcionar en 5 barrios del distrito de José C. Paz. Estos foros temáticos son de salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros puntos. Lucas Otelo, del Espacio de Jóvenes Autoconvocados, comentó la iniciativa y explicó cómo se vienen desarrollando estos foros en los barrios paceños. Bueno, nosotros estamos haciendo foros barriales en distintos barrios. Hoy por hoy estamos con 5 barrios que estamos trabajando fuertemente. Y desde los foros barriales nosotros estamos tratando de incentivar a la gente a participar, a tratar de saber la problemática de cada barrio como vecino. Y desde los foros barriales tratamos de solventar lo que no hace el Estado, en el sentido del Estado municipal. Bueno, nosotros trabajamos haciendo problemáticas de seguridad, de salud, de educación, de género, de distintas áreas que realmente le toca al vecino común. Y bueno, desde los foros nosotros tratamos de buscar toda esa problemática. Muchas veces el municipio se olvida de los barrios, entonces lo que nosotros nos encargamos es de hacer foros para tratar de llevarlo a un congreso y para que nuestra voz y la voz de los vecinos sea escuchada, para poder tener solución. Y los vecinos empezaron a ir boca en boca para tratar de que los barrios sean escuchados. Por su parte, la referente de la Mutual Primavera, Mónica Mendoza, resaltó que posterior a los foros, las problemáticas y propuestas en común serán presentadas al municipio, como así también serán a trabajar por las propias organizaciones. Cada foro tiene un sistema de sistematización en donde van a ser sistematizadas la palabra de cada uno, su experiencia, su trabajo, para poder terminar en el Congreso con delineamiento de algunos puntos que a los barrios le haya pasado, hayan tenido la posibilidad de vivir. Que esos puntos que analicemos entre todos sean tomados como plataforma de gobierno y votar. Esos puntos van a ser los puntos políticos de trabajo de las organizaciones sociales a partir de la aprobación de eso. Estos nuevos espacios son convocados por la Mutual Primavera, Jóvenes Autoconvocados, Promotores Territoriales para el Cambio Social, Corriente Martín Fierro, Militancia Social, la Federación Tierra y Vivienda, la Cámpora, la agrupación Los Muchachos Peronistas y el Club Social Sol y Verde. Informó en el Panorama Regional desde Cuartel Quinto FM La Posta. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. La última información de esta edición del Panorama Regional de Noticias nos llega desde José C. Paz, desde FM Tincunaco, la 107.3. El Centro de Jubilados Emanuel brinda grandes beneficios para los jubilados del distrito. Funciona hace 15 años en el barrio Primavera, donde ofrecen diferentes actividades para los abuelos. FM Tincunaco conversó con Francisca, responsable del lugar. Amplía Carlos Delmas. Centro de Jubilados Emanuel, un gran beneficio para los abuelos de José C. Paz. El centro funciona hace ya 15 años en el barrio Primavera, donde lleva adelante diferentes actividades para los abuelos, que van desde gimnasia, yoga, folclore, pedicura y la entrega de más de 85 bolsos mensuales. Además, cuenta con un servicio de información gratuita para PAMI. Charlamos con Francisca, responsable del centro. Todo lo que es información del PAMI lo hemos preparado para poder solucionarle a los abuelos, para que ellos ya desde acá vayan directamente a tramitar. Nosotros le damos la información de toda la documentación que ellos necesitan, así los abuelos cuando ya van hasta donde tiene que ser, o sea, ANSES, PAMI, para solicitar prótesis, médico de cabecera, dónde están cada médico que le corresponde, afiliaciones, todo esas cosas, nosotros se lo estamos dando acá. Estamos los días miércoles de 9 a 12. El centro abarca 12 barrios en el partido de José C. Paz y cuenta con más de 100 asociados. Además, Francisca nos cuenta sobre la lucha y los logros que viene llevando a cabo el Centro de Jubilados Emanuel. Ya hace 15 años que estamos. Te digo que este es un centro que ha sido reconocido a nivel nacional y provincial por el trabajo comunitario que tenemos. Aparte de esto, sí, hemos luchado para que acá en José C. Paz 6.000 abuelos puedan ser atendidos, que se abrió la clínica José C. Paz, por la lucha que hemos hecho. Los días de información para PAMI, lunes, martes y viernes, de 9 a 12 horas. El centro está ubicado en las calles Flores y Gacera, esquina Tapí, a media cuadra de Saavedra Lamas. Informó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tingunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Llegamos así al final de una nueva edición del informativo regional de noticias. Todos los viernes a partir de las 12 en simultáneo, FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno, todas radios asociadas a Farco, te acompañan con las principales noticias de la semana que trabajaron las radios comunitarias. Te acompañamos en el día de hoy, Fernando Ochoa, en la operación técnica y puesta en el aire, y quien te habla, Martín Raffo, en la conducción. Quédate en la 90.1, que en segundos nomás llega Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con toda la información de América Latina. A partir de las 14, la segunda edición del informativo Farco. Luego de este, llega Fernando Ochoa, quien está en la operación técnica y va a conducir. Nunca es tarde, hasta las 16. A las 17 podrás escuchar Recorte Informativo, la repetición del programa que se emitió hoy de 9 a 11. A partir de las 19, Latido Americano, continuando y profundizando la información sobre América Latina, y luego Al Dorso, un programa sobre la deuda externa, un programa que se emite en decenas de radios comunitarias de todo el país. Por supuesto, el sábado, con toda la programación de la 90.1, puedes acceder a la misma a través de www.fmmoreno.com.ar, y también en esta dirección escuchás por la tarde nomás la repetición del informativo regional, que a su vez se emite, me olvidé de decirles, cuando termina Nunca es Tarde, a las 16. Bien, por mi parte los despido, nos encontramos el próximo viernes. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.